Échale, compadre, se llama Zapatos de Charol. Con zapatos de charol, yo siempre bailo mejor. Bailo hasta el amanecer, un ritmo bien sabroso. Con zapatos de charol, yo siempre bailo mejor. Bailo hasta el amanecer, un ritmo bien sabroso. ¡Claro! Y le dicen el bailarín, porque baila sabroso. Original, original. Y esto es cierto. ¿Aló? Este dominguito me voy a cotorrear con una chamaca, me quiero ir a bailar. Saco mis zapatos viejos de charol, porque son los del pegue, son la sensación. Bailaré alegre hasta el amanecer con todas las chamacas y no me cansaré. Bailando de brinquito yo bailo mejor, con mis zapatos viejos bailo sabroso. Con zapatos de charol yo siempre bailo mejor. Bailo hasta el amanecer, un ritmo bien sabroso. Con zapatos de charol, yo siempre bailo mejor. Bailo hasta el amanecer, un ritmo bien sabroso. ¡A bailar, compadre! ¡Ah! Eso es todo el sabor. ¡Vale, caballero, vale, caballero! Así, así sonando. Chavalón ese, anda con todo. Tenemos más música, más temas al 100% tropicales. Ándale, eso está con todo el estilo. Y oye, ya viste, bien jalado se baila aquí. Y vamos a enviar más temas recordando por allá a la chiquilla, allá por la brecha hasta la pimienta, compadre. Voy a la Bocol, vamos a complacer con el tema, ¿verdad? Para que suene sabroso y llegue con todo este tema. Va para allá, compadre. Esta melodía es inspiración de acá, de un amigo. De un amigo que por ahí se inspiró mucho y pues la muchacha lo cautivó y pues ahí está. Esa melodía se llama La Bocola. Ay, ay, ay, ay, ay, por la brecha la pimienta. Va para allá. Dale.